La gitana Catalina, que hace poco se casó, a su esposo Chamusquina la comía preparó. Hay que tomar y que darle, que le puso arroz. Hay que tomar y que darle, que le puso arroz. Por hablar con la vecina, la paella se pegó, y el calé cuando tragaba, torgañote se quemó. Hay que tomar y que darle, que sea chicharrón. Hay que tomar y que darle, que sea chicharrón. La suegra con las de un gato, con el dedo así de tieso, dijo señalando el plato. Ay, si hablando tu esposa con una vecina, llenita de humo tú ves la cocina, y esta la comías igual que el tizón. Al tomar por el cuello la indigna, Catalina, Catalina, dale arroz, toma arroz, dale arroz. El gitano que es cumplido, al café se la llevó, y un tazón de chocolate muy caliente le encargó. Hay que tomar, hay que darle, también se quemó. Hay que tomar, hay que darle, también se quemó. Pues creyéndolo ella frío, lo bebió de un sorbetón, y al mirarla abrazadito, él le dijo, toma ron. Hay que tomar, hay que darle, que me las pagó. Hay que tomar, hay que darle, que me las pagó. Y la suegra con gran tomate a la nuera le decía, anda y toma chocolate. Ay, si hablando tu esposa con una vecina, llenita de humo tú ves la cocina, y esta la comías igual que el tizón. Y al tomar por el cuello la indina, Catalina, Catalina, dale arroz, que toma arroz, que dale arroz. De merienda Catalina a la suegra convidó, y un canasto con mojama y guindilla se llevó. Hay que tomar, hay que darle, la suegra picó. Hay que tomar, hay que darle, la suegra picó. La mojama y la guindilla, la inocente se zampó, y después que quiso agua, la otra dijo, se orbió. Hay que tomar, hay que darle, la suegra rabió. Hay que tomar, hay que darle, la suegra rabió. La nuera con gran salero, al mirar que se avanzaba, dijo, voy por los perreros. Ay, si hablando tu esposa con una vecina, llenita de humo tú ves la cocina, y esta la comías igual que el tizón. Y al tomar por el cuello la indigna, Catalina, Catalina, toma lo que da la roque, toma roque.